Todas estaban bajo su dominio y protegidas por su poder, de modo que nadie podía encontrarlas. Satán ofreció ponerlas al alcance de Tom Walker porque sentía cierta especial amabilidad hacia él. Pero serían obtenidas solo bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles eran estas condiciones? Se puede conjeturar fácilmente, aunque Tom nunca las reveló en público. Deben haber sido muy difíciles, porque él necesitó tiempo para pensar en ellas. Cuando llegaron al borde del pantano, el desconocido se detuvo. ¿Qué prueba tengo de que todo lo que me está diciendo es verdad? Es un contrato, y todos los contratos se sellan con una firma. Esta es la mía. El demonio presionó su dedo sobre la frente de Tom. Y después de decirlo, se volvió hacia los arbustos del pantano. Y al parecer, según dijo Tom, se fue hacia abajo, muy abajo en la tierra, hasta que no pudo ver nada más que su cabeza y sus hombros. Y continuó así, hasta desaparecer totalmente. Cuando Tom llegó a su casa, encontró la impresión de un dedo, como si estuviera quemada en su frente, y que nada podía quitar. Tom no era propenso a confiar en su esposa, pero como este era un secreto inquietante, lo compartió con ella.